Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Todos ustedes esta edición número 38 del Espejo de Momo. Tuvimos un inicio un poco accidentado, pero bueno, ya estamos acá. Esta, como les decía, es la edición número 38 del día 27 de marzo del 2011. ¡Wow! Ya se terminó prácticamente el mes de marzo. Ya andamos por acá, como todos los domingos a las 9 de la noche, en vivo, transmitiendo vía los ceros y los unos de esta estación llamada Redux Radio. Mi nombre es Momo, Bueno, ese no es mi nombre, pero bueno, así me conocen, y entonces por ende, este es el espacio conocido como el espejo de Momo, Antihora Nacional. Wow, si se le quitó un poco la práctica después de no haber transmitido la semana pasada, ¿verdad? En fin, pues ya andamos aquí de nuevo, sean bienvenidos, como les decía, a todos aquellos veteranos escuchas, les damos la cordial bienvenida, y a los nuevos escuchas también les damos la bienvenida, esperemos que se conviertan en veteranos, y bueno, pues a todos aquellos que nos están escuchando en el formato de podcast, porque este programa, bueno, aparte de ser en vivo, pues es grabado para su disfrute posteriormente, por si se perdieron algo, llegaron un poco tarde o de plano no pudieron llegar a escucharnos en vivo, o lo escuchan en forma diferida, pues bueno, ahí está el formato de podcast. También les damos la bienvenida y les agradecemos a todos ustedes su preferencia por este programa de, como les decía, la Redux Radio. ¿Cómo nació todo este rollo? Pues bueno, escribo un blog que se llama El Espejo de Momo, puro payolazo aquí para que vean que tengan su programa de radio para que ustedes mismos se autodifundan. No, no es cierto. El Espejo de Momo, ahí bueno, ahí escribimos varias cosas que nos llaman la atención de la vida diaria. Generalmente ese es el formato o el contenido del blog, y puede ser temas diversos como cine, libros, revistas, aconteceres nacionales, internacionales. Lo que me llama la atención es lo que voy a poner en el blog. Entonces, bueno, los invitamos a visitarnos. Estamos en la dirección espejodemomo.info, ahí encontrarán el blog, y también los otros puntos de contacto, que son el Twitter. Tenemos un Twitter para el blog y el programa, que es el mismo, una página de Facebook, y todo esto se resume o da, digamos, pertenecemos a un grupo de creativos llamado la RedoxNet, que son pues un grupo de personas que se dedican a hacer una y mil cosas para sacar sus ansias creativas, y pues ahí publicamos todos estos trabajos. Esta oferta la pueden encontrar en dirección RedoxNet.info. RedoxNet se escribe con X, RedoxNet.info. Ahí en esta dirección, como les decía, encontrarán toda esta oferta de toda esta gente que les comento, del tema que prácticamente ustedes quieran, ¿no? Desde ciencia, cómics, noticias de, no sé, diversa índole, noticias del mundo geek, noticias de literatura, fotografía, etcétera, ¿no? Hay un montonal de blogs, programas también en la RedoxNet. Ahorita les ponemos un promo de lo que es la programación de la radio, y pues bueno, ahí está la oferta para que ustedes la disfruten y pues llenen sus ratos de ocio, o se acompañen de la voz de los diferentes pues digámoslo así, porque no, locutores de esta estación y de la RedoxNet. Ahí son varios los programas, como ya les dije, ahorita el promo verán la oferta. Pues bueno, pues como les decía, es la edición 38, espero que la disfruten. Tenemos las secciones acostumbradas de noticias, eventos, el rinconcito y bueno, algunas cosas generales. Está empacado el programa de noticias en diferentes ámbitos, y pues música, como ya saben. A mí una de las cosas que me gustan, aparte de los libros y el cine, es la música. Entonces, bueno, pues hay música variada y curiosa, ya lo verán conforme vayamos avanzando en el programa. Y bueno, pues como siempre les digo, todas las opiniones que se vierten aquí son mías y nada más que mías. Pues aquí andamos. Si ustedes quieren proveernos algún tipo de retroalimentación, algún comentario, queja, sugerencia, participación, lo que ustedes gusten, pues ahí, como les comentaba yo hace rato, están los métodos de contacto, con el punto de partida en el blog, en espejodemomo.info. Bueno, pues ya sin entretenerlos más y yéndonos tendidos como bandidos, porque hay muchas cosas por ofrecerles, ahí la producción se puso a trabajar, entonces pues bueno, tenemos muchas cosas ahí pendientes. Como ya pudieron escuchar, la primera canción fue cortesía de este grupo de Black Eyed Peas. A muchos no les gusta, pero bueno,

noticias. Y bien, pues después de este y comienzo musical un poco tanto esotérico, ¿no es cierto? ¿Qué les pareció el nuevo sencillo? Está muy bien, ¿no? Bueno, empezamos con las noticias y estas son de ámbito nacional. Ya les había yo venido platicando y bueno, pues eso nos espera durante todo este año y el año que viene con esto de las elecciones, ¿no? Este fin de semana se dio en lo que es conocido como la Casa Estado de México una cena. De hecho fue el, si no mal estoy, creo que fue el viernes, de viernes a sábado fue la reunión de los digámoslo así, precandidatos del Partido Revolucionario Institucional con el gobernador Peña Nieto, y esto con el fin de definir, bueno, pues quién iba a ser su candidato ya oficial de fórmula para estas próximas elecciones en el Estado de México, que vienen pues a mediados de este año, ¿no? Entonces, se venía manejando que los candidatos más fuertes pues eran el señor Del Mazo, que ahorita está actuando como presidente municipal de Huixquilucan, y el señor Erubiel Ávila, que es el actual presidente municipal de Catepec. Bueno, pues después de esta reunión, resulta ser que el señor Erubiel Ávila salió como el candidato de unidad. Ya saben, esos eufemismos que utilizan nuestros queridos políticos para decir, pues después de las guamisas que nos agarramos aquí en la junta esta, en las pláticas, o después de la, no les puedo decir la palabra, para conservar limpio este programa, pero bueno, mueve suprimir una letra, después de la EDA que nos pusimos, pues este compadre fue el ganador, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor Erubiel Ávila, que hasta el día viernes era el presidente municipal de Ecatepec, si no estoy mal, pues ahora es el candidato oficial del PRI para las próximas elecciones en el Estado de México. Por ahí se especula, ya saben que no se da esto en la política, que la excelsa directora nacional del Sindicato de Trabajadores, entiéndase la secretaria general o no sé cuál es el bendito título que tiene la, entre comillas, maestra, cierro comillas, Gordillo, tuvo que ver ahí, metió su cuchara para que este hombre saliera triunfante, ¿no? Se maneja que, bueno, uno de los, como les decía hace rato, pues Del Mazo era uno de los candidatos más relevantes, bueno, por la alcurnia que tiene su familia, no necesariamente el porque de él se dice que, bueno, está todavía muy verde, que le faltan tablas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces por eso se decidieron por el señor Erubiel Ávila. A ver, ¿qué tal va? Y bueno, en ese sentido, de hecho este sábado, o el día de hoy, creo que fue ayer, también se dio una, no, creo que es el día, creo que era el día de hoy, se iba a dar una consulta en el Estado de México para decidir si la gente estaba a favor o en contra de la fórmula en conjunto del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, pues obviamente con el fin de poner resistencia a tantos años de gobierno del PRI en el Estado de México. Pues bueno, salió nuestro señor presidente, Felipe Calderón, diciendo que, bueno, que originalmente él tenía escepticismo en este tipo de fórmulas, que hace 2 años no pensaría él que el PRD y el PAN pudieran llegar a una fórmula en conjunto para ir a unas elecciones estatales, y bueno, que tiene cierto escepticismo, en ir en una fórmula en conjunto para las elecciones del 2012. Ya saben que a uno le encanta hacer esto de las especulaciones y que, pues, pláticas de café y todo esto, entonces pues suena interesante, porque si todo pinta como va, pues al parecer el candidato de la alianza, por decirlo de alguna manera, entre estos dos partidos podría ser el señor Bravo Mena, G gente cercana al actual presidente del país, y pues probablemente para el 2012 pudiera ser el señor Ebrard como candidato de la alianza PAN-PRD, ¿no? Se los dejo ahí para que no peguen el ojo en la noche, pero bueno, pues a ver cómo nos van estas próximas elecciones. Y bueno, pues un poco relacionado con Calderón, con esto de su guerra contra el narcotráfico, resulta ser que el ejército, que es uno de los brazos que está utilizando en esta llamada guerra contra el narcotráfico, había mucha deserción en sus filas, precisamente porque, bueno, pues la gente no se sentía apreciada y bueno, pues estaban ahí, pues prácticamente perdiéndolo todo, incluido la vida, ¿no? Que bueno, pues sin vida, pues uno que deja de existir y tantal, ¿no? Ahí nada más queda el registro de uno en algún lado, ¿no? Pero bueno, pues viendo esto, se pusieron las pilas y ya empezaron a apoyar a la gente en al menos en el ejército, con aumentos de sueldo en los diferentes rangos, y en diferentes prestaciones. Con esto, en lo que va de este cambio, han notado una baja, pues, en la deserción en las filas del ejército, hasta en un 40%. O sea que bueno, pues es importante y pues les funcionó, ¿no? Entonces están conservando a la gente que están teniendo ahorita, y por ahí en una nota así relacionada y rapidota que no tenía preparada, pero ahorita me acordé, por ahí leí que, híjole, no me acuerdo la fuente para citarla específicamente, pero por ahí decían que, y creo que fue en el Universal o en el Excelsior, en alguno de esos dos periódicos, que alguien se le ocurrió la grandiosa idea de poner a los famosos ninis, se acuerdan que ya habíamos platicado de ellos, que son los jóvenes que ni trabajan ni estudian, de meterlos a hacer una especie como de, ¿cómo se llama esto? Servicio militar obligatorio de 3 años para mantenerlos ocupados. Híjole, o sea, bueno. Ay, respiremos, contemos hasta 10, etcétera. Bueno, en fin. Y bueno, con una última nota en este bloque de noticias, resulta ser que este viernes también estuvieron agitados las cosas, pues casi fin de semana, ¿no? Resulta que en Polanco hubo un cierto movimiento el viernes en la mañana, esto en la calle de Homero, pues es una de las calles más importantes de esta acaudalada, por decirlo de alguna manera, colonia del Distrito Federal, y resulta ser que pues ahí operaba el consuegro del Chapo Guzmán, y pues ahí le cayeron al hombre, ¿no? Entonces, una movilización pues bastante importante de gente de pues las agencias que se encargan de la ley, también parece ser que por ahí estuvieron involucrados miembros del ejército, entonces bueno, pues lo atraparon a este hombre. Entonces pues ya los señores asociados con el narcotráfico ya están ahora sí que cambiando su perfil, ya no son el clásico cuate así de sombrero vaquero, pantalones de mezclilla, botas y así todo, sino ya es gente que puede pasar desapercibida, ¿no? Entonces, bueno, también no estoy siendo ingenuo y también se los dejo de tarea. En fin, bueno, como les digo, a lo mejor voy un poco rápido, pero es que hay muchas cosas que ver. Entonces, los voy a dejar con una canción que me encontré por ahí de un grupo que se llama Cage the Elephant. La canción se llama Shake Me Down. Escúchenla, se me hizo curiosa, y pues ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias, ¿sale? Take me. shake me down. Not a lot of people left around. Y bien, pues ya andamos acá de vuelta, aquí en el segundo bloque de noticias. Y resulta ser que este fin de semana, por la falta de circulación del aire y de la alta circulación en los vehículos en la Ciudad de México y en el, pues, prácticamente en el Valle de México, que comprende el área metropolitana, que, bueno, también incluye pues algunos de los municipios conurbados del Estado de México, influyó todo esto, les decía, la poca circulación del aire y pues la alta cantidad de vehículos en que se diera la primer precontingencia del año para este domingo. ¿Y qué con eso? Pues bueno, que hay algunos vehículos, al parecer, son aquellos vehículos que no tienen la calcomanía 000, no pueden circular, pero eso nada más incluye a los vehículos que son de otras localidades, siendo precontingencia, porque cuando es contingencia es parejo, agarran con los coches que pues tienen calcomanía 2, ¿no? Que es la otra que existe aparte de la 0 y la 00, ¿no? Entonces, bueno, pues se dio este fenómeno, entonces pues esperemos que mejore la calidad del aire en los próximos días. Se prevé, por ahí leí que creo que el martes está previsto algo de lluvia, entonces bueno, pues esto va a ayudar un poquito en la precipitación de todas las partículas que están flotando por ahí, haciendo todo esto, todo este rollo de la contaminación más crítico. Esperemos que así sea. Aunque, bueno, ayer creo que llovió un poquito y, bueno, dejó los coches. Bien padre, parece que llovió lodo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues nada más tengan ustedes cuidado si tienen, van a andar en esta zona conurbada. Pues ándense con cuidado, no salgan mucho porque, bueno, la calidad del aire no va a ser muy buena. Sobre todo en la parte sureste de la ciudad. Entonces, bueno, pues hay que seguir haciendo la vida diaria, pero bueno, nada más tomen sus precauciones. También este fin de semana, ya lo hablamos en el primer bloque, hubo pues algo de movimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues hubo una exposición en esta llamada Ecofest, que bueno, el propósito era mostrar productos que, bueno, de alguna manera están ayudando a la ecología o que impacta un poco a pues todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Y bueno, hubo una, como les decía, esta exposición se dio en el Bosque de Chapultepec y bueno, hubo algo así como 170 expositores. Una de las cosas que más llamó la atención fue una bicicleta hecha a base de bambú en su mayor parte. Entonces, pues interesante, ¿no? Pues este material, digamos, que le da cierta rigidez para tener un producto de este tipo, en este caso una bicicleta. Bueno, también se hablaba de una ¿cómo se llama esto? Una especie como de filtro de agua normal, y que lo puede ser bebible, ¿no? Y bueno, otra cantidad de productos. Entonces, bueno, pues qué bueno que se están dando este tipo de exhibiciones, qué bueno que la gente se esté interesando en producir este tipo de artículos. Yo pienso que este cambio, pues al menos aquí en México, ha sido demasiado lento, pero pues bueno, se tiene que ir dando, y qué bueno que se estén dando pues algunos primeros pasos, ¿no? Aunque ya llevamos más de 20 años con esto del el impulso a la ecología y todo esto, pero yo creo que se necesita hacer más, ¿no? Y bueno, empezando por uno mismo, ¿no? A utilizar y reutilizar cosas, ¿no? Para tener una menor, pues una menor afectación al medio ambiente. En fin. En noticias un poco deportivas, resulta ser que unas chavas que están compitiendo en un evento que se le conoce como el Abierto España, que no es de tenis, sino más bien de taekwondo, estas niñas apellidadas Espinosa y Rodríguez ganaron oro en sus respectivas categorías, ¿no? Porque en el taekwondo se dividen por peso, entonces de acuerdo al peso, bueno, pues estas dos chavas mexicanas pues ganaron oro en este Abierto de España, y bueno, con esto pues están prácticamente en el campeonato mundial a celebrarse en Corea, y bueno, pues qué bueno, enhorabuena que así fue, y pues como siempre en este tipo de deportes, pues ahí están la gente, ¿no?, que se dedica a ellos, dándole duro y pues representando a nuestro país, y qué bueno que ganen ese tipo de distinciones, ¿no?, en base a su esfuerzo, que alguna vez, algunas veces más bien es prácticamente personal o familiar, ¿no?, porque las federaciones del deporte mexicano luego son, bueno, no me quiero ver tan gargameliano, si se me acepta el término al día de hoy, pero bueno, pues así es, ¿no? Y bueno, no, en otra noticia, y aquí para los amigos que les gusta el fútbol, resulta ser que la selección nacional, yo no me enteré hasta prácticamente cuando se iba a empezar el partido, jugó contra el equipo de la selección de Paraguay, y Paraguay, bueno, pues viene de igual que México, del Mundial de Sudáfrica, es el último así gran evento en donde estuvieron estas dos selecciones. Paraguay tuvo un poco más de resultados porque quedó entre las 8 selecciones del Mundial, México quedó un poco más abajo, y bueno, pues se tenían, digamos, ciertas expectativas del partido, porque bueno, pues pues ya saben, ¿no?, el clásico, pues a ver si les, cómo nos vemos ante ese rival, ¿no?, que es de los 8, ¿no? Entonces, bueno, pues luego son medio ficticias las clasificaciones, resulta ser que, bueno, México se impuso a Paraguay de manera relativamente clara en el primer tiempo, 3-1, ¿no?, metieron los goles los mexicanos en el primer tiempo, 2 corrieron a cargo del ya ultra famoso y pues hasta reverenciado Chicharito, y otro corrió a cargo del señor Guardado, que también juega en Europa, nada más que él en España, y el otro gol fue de obviamente de un paraguayo, ahí ya en el segundo tiempo, ahí a medios pues no digamos para no dejar, pero sí ya cuando el equipo mexicano estaba pues en la lela, ¿no? Entonces pues bueno, estos cuates siguen ganando, a mí me siguen sin convencer, perdón, sí, yo sé que ganaron y sí, que bueno que ganaron y todo esto, pero digamos que este partido fue amistoso, ahí cambien las S's por signos de pesos o de dólares, porque bueno, jugaron en Oakland, entonces bueno, ustedes dirán, ¿no? Ahí sale el cínico de mí, pero en fin, bueno. Con esta terminamos la segunda, el segundo bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Sibo Mato, y no estoy seguro si se pronuncia así. La traducción del nombre, según lo que leí por ahí, es Mad Food. La canción se llama Sugar Water. El video está loquísimo, porque son dos chavas japonesas, cantan en inglés, pero el video, hagan de cuenta que dividen la pantalla en dos y pasan lo que hace una y lo que hace la otra, convergen en algún punto en el video, pero lo curioso es que una empieza el video en reversa y la otra corre normal el tiempo, y cuando convergen las dos a la mitad por ahí del video, una se switchea al modo de reversa y la otra hacia adelante. Búsquenlo en internet, el grupo se llama Sibo Mato con doble T, la canción se llama Sugar Water, y pues bueno, los dejo a ver qué tal les parece. The velocity of time turns her voice into sugar water. Y bien, pues ya andamos de regreso por acá. Y en el bloque de noticias que a nadie le importan, resulta ser que se habla de la maldición Disney. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, se habla de que, y este es un como estudio así medio raro que hicieron, de que la gente que trabaja en ciertos programas en Disney, luego cuando pasan de ser niños actores a ya la edad adolescente o en la edad adulta, tienen muchos problemas, demasiados, o sea, problemas con la ley, problemas con las drogas, problemas con sus papás, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, o los casos más, entre comillas, notables, porque eso, bueno, no tiene nada de notable, generalmente afecta a las mujeres. Los hombres generalmente tienen, por decirlo de alguna manera, aunque no sigan en el mundo del espectáculo, como se le llama, tienen carreras, vamos, o sea, no tienen tantos problemas, ¿no? Y sin embargo, bueno, la lista de mujeres que trabajaron en algún momento para Disney en algún programa, pues bueno, es impresionante. No estamos siendo, ¿cómo se llama esto? Misóginos ni nada por el estilo. Eso es lo que decía la nota, ¿no? Entonces ponen ahí ejemplos de pues, Britney Spears, la niña está Lohan, etcétera, ¿no? Entonces, por darles algunos ejemplos. Y entonces, pues habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente también, pues digo, los hombres, no son unas peritas en dulces, pero, pues si no han hecho nada malo, por lo menos han sabido cómo ocultarlo, ¿no? Y ese fue el cínico de mí hablando, en fin. Y bueno, pues para todos ustedes que tienen pues ya cierta edad y que bueno, pues conocieron en algún momento o vieron alguna de sus películas, murió una de las actrices pues más renombradas, o de la vieja guardia, o como se le conoce en la época del oro del cine de Hollywood. Me estoy refiriendo obviamente a Elizabeth Taylor, ¿no? Que murió el miércoles de esta semana que está terminando el día de hoy, y murió a los 79 años. Ya estaba pues ya muy grande, tenía varios problemas de salud, y bueno, pues estaba internada en un hospital allá en Estados Unidos, en el estado de California, pues ya desde hace un buen rato, desde prácticamente principios de año. Entonces, pues bueno, tenía muchas afecciones. Desgraciadamente, bueno, pues esta mujer actuó, no, esa no es la desgracia, sino actuó en muchas películas, tuvo pues una carrera demasiado fructífera, por decirlo de alguna manera. Pero lo que se acuerda la mayoría de la gente es el número de matrimonios que tuvo, ¿no? Entonces, o su amistad con Michael Jackson, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, fue una actriz relativamente buena, tuvo varios éxitos y, pues bueno, desgraciadamente falleció este fin de semana. Entonces, bueno, pues ahí está, esa nota de el mundo del espectáculo, y siguiendo con el mundo del espectáculo, pero de Región 4, resulta ser que van a estrenar una serie que se llama A Corazón Abierto. Esta serie la van a estrenar en uno de los canales de TV Azteca, una de las televisoras de televisión abierta aquí en México. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y qué demonios, no? ¿Cuál es la relevancia? Resulta ser que es la versión tropicalizada, por decirlo de alguna manera elegante, de la serie de Grey's Anatomy. Esta serie que pasa en Estados Unidos, en donde, bueno, pues se ve la vida de unos médicos que trabajan en un hospital en Seattle, y bueno, pues que tienen ahí sus amorillos y tienen rollos ahí de relaciones con la medicina, ¿no? Pero lo más importante son los amorillos. Bueno, pues se va a estrenar esta serie que se llama Corazón Abierto, entonces no se la pierdan. Ay, Dios santo. Y bueno, pues en otra nota ahora, pero en el mundo de la música, el señor Slash, ¿se acuerdan? El guitarrista del grupo Guns N' Roses, pues anda dando una serie de conciertos aquí en México. Está tocando en el Salón Cuervo, de hecho ahorita debe estar tocando en el Salón Cuervo. Y bueno, el día de ayer tocó prácticamente 2 horas sus temas conocidos, del grupo de Guns N' Roses, y también tocó parte de los temas que tienen su nuevo disco que sacó, que se llama Slash and Friends, así se llama. Entonces, pues bueno, enhorabuena por este músico que, bueno, después de Guns, pues ha hecho varias cosas interesantes. Por ahí lo último que hizo también, para aquellos que no lo sepan, fue musicalizar la película esta de el hombre este, Olayo Rubio, la película esta que se llamó This Is Not a Movie, no sé si tuvieron chance de verla, yo no la he visto, a lo mejor algún día la veo, pero bueno, Slash se encargó de hacer el soundtrack. De hecho, si no estoy mal, y si no me acuerdo mal, este disco de Slash and Friends tiene parte de la música de This Is Not a Movie. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué tal suena ese disco. Y bueno, pues en otro grupo también importante, aunque esté más, ya más, pues longevo, en este caso estamos hablando de YouTube, pues ya empezó su gira por Latinoamérica, porque ya ven que viene a México próximamente. Tocó en Chile y les fue bastante bien. Tocaron el viernes en Chile. Entonces, pues, fue bastante bien. Entonces, bueno, pues ya los que tuvieron chance de ver algo de ese concierto, pues verán qué es lo que viene a ofrecer para acá, para México. Esperemos que sea un buen concierto para que ellos compren sus boletos. Estaban caros como lo que sea, carísimos. En fin, bueno, pues con esto terminamos el tercer bloque de noticias. Ya ven, vamos medio tendidazos, aunque ya prácticamente le estamos pegando a la hora de programa. Les voy a dejar con otra canción. Esta corre a cargo del grupo North Barkley. Es un dueto. Fue su sencillo, yo creo que segundo así reconocido, después de la canción esta de Crazy. Sacaron esta que se llama Going On. Está divertido el video. Está ahí bailan unos cuates. Algo padre. Está bueno el ritmo de la canción y todo esto. Espero que les guste. Los dejo con, como les decía, North Barkley y la canción Going On. Y ahorita regresamos con el último bloque de noticias. Something you got. Pues bien, entramos al último bloque de las noticias y prácticamente son todas tecnológicas o de negocios, como las quieran ustedes clasificar. Bueno, pues una mezcla de ambas es la noticia de que, bueno, por fin ya en México esta semana se empezó a vender la famosa iPad 2, causando furor tremendo. Lo único curioso, y era lo que estaba leyendo hasta hace poco antes de entrar al programa, es que parece ser que las existencias solo hubo en el Distrito Federal, curiosamente, en diferentes tiendas. Por ahí se platica de varias tiendas que tuvieron un servicio no muy grato para la gente que estuvo haciendo fila para comprar este dispositivo. Algunas otras tiendas hicieron ofertas así de, ya saben, meses sin intereses y bla bla bla, descuentos con pago con X tarjeta o Y tarjeta, y no lo hicieron del todo bien. Entonces, tengan cuidado si van a comprar este tipo de artilugios o gadgets. Pues infórmense bien y hagan una compra inteligente, y para que no les vayan a ver la cara, ¿no? Porque luego si les dicen, no, sí, cómprale todo y te la entregamos en 3 semanas, ¿no? Entonces, eso es un relajo asqueroso. Entonces, pues nada más tengan cuidado de la forma en que hacen su compra para asegurar que la tengan y que pues, se las entreguen en el momento, ¿no? Lo que yo les recomendaría. Y como les decía en otra nota, y esta es una nota interesante, siendo México un país productor de petróleo, resulta que nosotros importamos gasolina. Entonces, porque la capacidad de nuestras refinerías o el estado de las mismas no da para producir la gasolina que consumimos, entonces, bueno, se tiene que importar de otros lados. Pero resulta que ha estado disminuyendo esta importación, y eso es bueno, porque bueno, quiere decir que nos estamos ya si no siendo autosuficientes del todo, pero sí acercándonos a ello, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ya en poco tiempo la gasolina que consumamos sea la que se produce en el país, ¿no? Porque eso está así como de el meganabo, ¿no? Que tengamos una industria petrolera y que no podamos ni producir gasolina, ¿no? Los derivados del petróleo, ¿no? Que nada más nos dediquemos a la pura extracción, ¿no? Eso está del chipote, pero bueno. Y ahora sí, en una noticia meramente, pues, no meramente, aquí no hay 100% nada. Barremos con todo el espectro. resulta ser que las acciones de RIM, RIM es el acrónimo para Research in Motion, esta empresa canadiense que es la creadora y, bueno, la que vende el famoso teléfono BlackBerry, con su servicio y todo de servidores y todo el servicio que dan los BlackBerries, ¿no? Pues resulta que las acciones de esta empresa cayeron un 11%. Y bueno, eso, como ya saben, pues hay analistas financieros y que se dedican a hacer estudios en ese sentido de por qué dan el bajón estas empresas. Y bueno, esto lo están justificando de alguna manera por el costo o la cantidad de dinero que tuvo que invertir esta compañía en el desarrollo de su tablet, porque ya ven que este año va a ser el año de las tablets, aunque los señores de Apple dicen que va a ser el año de la iPad, o que fue el año del iPad. entonces, bueno, pues, por meterse a la guerra esta de las tablets, pues tuvieron ahí un problema con sus costos de operación, y bueno, aparte también con las partes que importan desde Japón, porque tienen pues una serie de partes que importan de este país, y bueno, pues ya ven con todo este problema que hubo con esto del terremoto y luego el tsunami, pues bueno, obviamente la cadena de suministro se rompe y pues tienen problemas con la adquisición o la distribución de esas piezas para su cadena productiva. Entonces, bueno, pues eso es un problema importante. Entonces, bueno, por eso le atribuyen esto a la caída de estas acciones. Entonces, bueno, no los aburro más con estos rollos locos y financieros, pero bueno, ahí tienen a RIM, está sufriendo, y pues bueno, a ver, ahora sí que como la selección natural, ¿no? Solamente los más fuertes van a sobrevivir, o los más transos. ¿Quién sabe? Una de las noticias que también es interesante, y bueno, ahí, a ver, yo creo que esto es una cuestión personal, y así se los pongo, pero yo creo que también México, por su, por el momento que está pasando y por la idiosincrasia de los mexicanos, no estamos preparados para este tipo de aplicaciones, pero ustedes lo decidirán. Resulta ser que estrenaron una aplicación en la, para los iPhones sobre todo, en la iTunes Store, que se llama Color. Esta aplicación es, hagan de cuenta que es como una, por ponerles una analogía, es una red social. Lo que la hace diferente a los demás es que uno nada más ingresa su nombre y con esto uno adquiere una cuenta y uno puede subir lo que se le pega a uno la gana. La diferencia es que cualquier persona que tenga una cuenta en esta aplicación puede ver lo que uno postea. O sea, se derrumba la última barrera de la pudiéramos llamarle privacidad. Que bueno, si quieren nos sentamos a platicar de Facebook, pero porque es una privacidad ficticia la que ellos tienen, pero bueno, y en ese sentido, esta aplicación que se llama Color, derrumba esa última pared, por decirlo de una manera, y bueno, pues ustedes saben, si sacan una cuenta, ¿no? Porque cualquier cosa que ustedes pongan, cualquier persona en el planeta que tenga acceso a una computadora y tengo una cuenta en Color, va a tener acceso a lo que ustedes posteen, ¿no? Entonces, pues eso es una, ahora sí que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como lo quieran ver ustedes. Yo digo que está divertido, pero tiene que, ahora sí, como dicen por ahí los anuncios en la televisión, pues debe ser usado con responsabilidad, ¿no? Porque, como les digo, cualquier pedazo de información que ustedes compartan con esta aplicación la puede conocer cualquier persona en el mundo, cualquiera. Entonces, es interesante, suena muy interesante, pero ahora sí que váyanse con cuidado. Y por último, la última noticia de esta emisión es que ahora sí que como fanboys y como fanboy de la marca y del sistema operativo, pues el sistema operativo de la marca Apple, el famoso Mac OS, cumplió 10 años. Entonces, la versión 10, que conste, que es la que está actual, la que prevalece ahorita en los equipos de la marca, sobre todo los equipos de computación personal, ¿no? Básicamente no las tablets ni los teléfonos, ¿no? Entonces, pues enhorabuena, lleva 10 años en sus diferentes versiones, todas ellas, y pues bueno, a ver que si se deciden sacar otra versión después de el último, que fue la versión Lion, ya veremos si hay algún otro cambio, ¿no? Entonces, pues tiene 10 años ya el Mac OS X o el sistema operativo 10, como se le conoce al sistema operativo de la marca de la manzana. Bueno, pues los dejo con otra cancioncita. Esta fue una, pues digamos que una referencia más que recomendación del buen Corpil, platicando acerca de la pura verdad y nada más que la verdad. Por ello me fui por otro lado y él me dijo, no, espérame, me estaba refiriendo a esto. Es la canción de un grupo que se llama Jumping Ships. Es un grupo inglés. La canción se llama The Whole Truth. El video está curiosísimo. Se lo recomiendo también. Pero bueno, escuchen la canción a ver si les gusta. Y también vamos a escuchar uno de los promos de uno de los programas de Redux Radio. En este caso le toca a el Huevonauta, que transmite, bueno, ya lo oirán, pero el día de mañana a las 9 de la noche. Entonces bueno, pues los dejo con estos dos audios y regresamos con la sección de eventos, que hay varios por platicar. Nothing but the truth, I wanna lie detector. Nothing but the truth, I wanna try to get you. I want Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Y bueno, pues en esta ocasión la sección de eventos la empezamos con en la ciudad de Guadalajara. Ahorita se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, así se le conoce el evento, en su edición 26ª. Va a estar hasta el próximo fin de semana, entonces pues si tienen chance de andar, o si van a andar por allá más bien, pues dense una vuelta y igual y tienen chance de ver una buena película o una buena conferencia. Tienen ahí varios eventos por ahí relacionados con esto del cine, va a haber varios homenajes, entonces pues vale la pena, ¿no?, darse una vuelta por allá. Entonces bueno, es uno de los eventos que están pasando esta semana, de hecho platicamos de ello en uno de los de las entradas del blog en la semana pasada. Y también, bueno, no sé si se acuerdan, hace ya un rato platicábamos de que en YouTube se pusieron a hacer una especie como de compilado de lo que es el Quijote, pero a uno le daban una sección, si uno se inscribía en un sitio, le daban uno una sección del Quijote para que uno lo leyera, lo grababa uno el video de X número de minutos, y así se fue editando el Quijote completo. Ya se acabó el proyecto y ya está el Quijote arriba en YouTube. En la entrada de este programa les voy a poner ahí la liga para que vean cómo quedó, ¿no? Al final todo este esfuerzo de las diferentes personas que se anotaron y que tuvieron a bien leer esta obra de Cervantes, ¿no? Suena interesantón ahí el proyecto, entonces bueno, pues ahí les pongo la liga, ¿no?, por si quieren, o si no, denle una buscada por ahí en YouTube, es el Quijote, ¿no? Entonces anda cabalgando nuevamente por ahí, buscando molinos de viento, disfrazados de gigantes, con su fiel Sancho Panza, ¿no? Bueno, pues dentro de los estrenos de esta semana en el cine, que bueno, hay unos buenos y hay unos no tan buenos y hay unos que le dan unas ganas de llorar. Bueno, entre uno de los que se ven curiosos es una película para niños, que es una película de animación por computadora, que tuvieron a bien ponerle Romeo y Julieta, que es la historia, una historia basada en el clásico de Shakespeare, en donde dos familias de gnomos, de estos de jardín que adornan los jardines en, sobre todo en Estados Unidos, ya ven el gnomo ese del gnomo de la película esta de Amélie, bueno, hagan de cuenta, o el gnomo este de Travelocity, por si saben a qué me refiero, bueno, resulta que son los gnomos azules y los gnomos rojos, ¿no? Entonces, Romeo forma parte de los gnomos azules y, pues esta Julieta forma parte de los gnomos rojos, entonces bueno, viven en dos casas contiguas, en diferentes jardines, entonces la defensa son los jardines, ¿no? Entonces ahí hay numerosas situaciones curiosas, chistosas. Los dejo con el audio del avance de esta película y ahorita regresamos con el segundo estreno de esta semana en el cine. Red gnomes and blue gnomes have been enemies forever. Oh. On your mark, get set. Come on, Romeo. No. Romeo! Juliet, I just wanted to see you again. I'm gonna need you to cover it. If my dad asks, just tell him I'm washing my hair. Take care! I tell your dad you're doing your hair! Mess with our garden, will ya? Shrek 2 director Kelly Asbury, and featuring the classic music of Elton John. Swim away, be free. Thank you. Oh. This spring, if you seek adventure. Attack! Stealth is my middle name. You look like a fun guy. If you believe in destiny. Call me. Then get thee to a 3D theater. Let's split up. And experience Shakespeare's legendary tale. Parting is such sweet sorrow. As you've never seen it before. This mission is gonna require maximum stealth. Well, you won't get much stealthier than this. Hello! Romeo and Juliet. I can't go. I know how you feel. No, really. I'm stuck. Y bueno, pues ahí lo tienen. El avance de Romeo y Juliet. Y bueno, el segundo estreno de esta semana corre a cargo de una película mexicana que se llama La Otra Familia. Ahí, prácticamente la, pues digamos que es la versión mexicana. No vamos a comparar. Pero bueno, tiene que ver o es algo similar, aunque no lo mismo. La película esta de los chicos van a estar bien o los niños van a estar bien, que narraba la historia de una familia que es formada por un par de personas de lesbianas que tienen un hijo con un donante. En este caso es una pareja de homosexuales, hombres, que llegan a adoptar a un niño que es hijo de una persona que se adicta a las drogas, entonces no lo puedo cuidar y prácticamente se los deja, ¿no? Entonces ellos dos lo adoptan como su hijo y bueno, pues todo lo que deriva en una sociedad como la mexicana, al tener o al formar parte de una familia que tiene dos papás, ¿no? En vez de un papá y una mamá, ¿no? En fin, bueno, pues esta es la historia detrás de la película esta llamada La Otra Familia. Los dejo con el audio del avance. ¡Mamá! ¡Mamita! ¿No tiene papá? No tiene a nadie, Jean-Paul. Si no, no te hubiera molestado. Nina no puede hacerse cargo de ese niño. Es una adicta. ¡No! ¡Suéltame! ¿Y tú? ¿Quién eres? Hendrix. ¿Y qué haces por Acapulco, Henry? Jean-Paul me dijo que me iba a quedar aquí mientras mi mamá se cura. ¿Qué vamos a hacer con Hendrix? ¿Es lo que hace una familia normal? Yo conozco un chavito que está increíble. Y la neta, lo mejor que le podría pasar es que alguien como tú lo adoptara. A ver, piensa, ¿en dónde dejaste al niño? ¡Ya le hablé a Ivana y no me contesta! ¿Y a ti quién te dijo que yo quiero adoptar un niño? ¿Por qué no piensas? Eso es tráfico de infantes. Si lo que quieres es tener un hijo, búscate otra vieja. No sé por qué presiento que le puede pasar algo malo al niño. Ese niño no podría estar en mejores manos. ¿Por qué Hendrix no tiene mamá? Si tengo. Y ustedes dos son los esposos de su mamá. Cuando la ayuda proviene de gente como nosotros, siempre va a ser mal visto. Dicen que yo no tengo familia. ¿Y nosotros qué somos? ¿Estamos pintados? Somos de carne y hueso, chamaco. Son mi familia, Henry. No creo que sea lo mejor para el niño que viva con ustedes. ¿Quién eres tú para decidir qué es lo mejor para él? ¿Ustedes por qué se dan besos en la boca? Y bueno, pues ahí lo tienen. Y seguimos con una película que pudiera ser el reflejo de los tiempos. Vamos a hablar un poquito de esto más al rato en la sección del rinconcito. Pero bueno, es la película de este pues adolescente, prácticamente niño, llamado Justin Bieber. Y la película se llama Never Say Never. Pudiéramos decir que es como una película biográfica. Vamos, este cuate tiene como 16 años, entonces, pues ya, si se acuerdan del chiste de Miguelito de Mafalda, pues prácticamente cuenta su vida en dos patadas, ¿no? Como decía el buen Miguelito. En fin, pues los dejo con el audio de este avance, y ahorita regresamos con otros tres más. Ahorita regresamos. My name is Justin. This is how I go. Oh, oh, oh, oh. I've been a fan of him from when he posted his first video, and I'll be his fan till he posts his last video. You hear these stories how tough it is for adults. He's 16, and he's doing it all on his own. The first time we met, he almost passed me by. Such an inspiration. He came from like such a small town. It gives us hope. I think to myself, I was once chilling in my room, just in a regular place, and now I'm in this big world. It's just crazy how it all came around. He's living an extraordinary life, but he's just like you and me. Tell you that you can't live your dreams. This is what I tell you. Never say never. Pues bien, a menos que tengan menos de 15 años, yo creo que les puede gustar esta película. Pero bueno, pues habrá que ver, porque por ahí hay un grupo de fans de señoras que en fin, no vale la pena ni hablar de ello. El siguiente avance es de una película, pues que está loquísima porque conjuga todos los posibles, pues ahora sí que rutas de escape, por decirlo de alguna manera, de una persona que se encuentra en una situación sumamente desesperada. Es una película que les puede o gustar muchísimo o odiarla tremendamente. La película que les estoy hablando es Sucker Punch, y es la historia de una niña que, bueno, se ve involucrada en una cuestión ahí extraña. Tiene un padrastro que no la quiere bien, y bueno, la acaba recluyendo en un psiquiátrico. Le van a hacer algo a esta niña, y su único método de escape es imaginar mundos alternativos para escapar de su realidad pues en la que se encuentra. Entonces, en fin, esta película parte de la mano del director de 300 y de, pues, bueno, tiene unos cortos extraordinarios. Ahí la crítica no la está tratando muy bien, que digamos, pero bueno. Los dejo con el audio de el avance de Sucker Punch. I lost everyone I've ever loved. Then they locked me away with nowhere to hide. from the pain. Your own paradise. Just let go. What you're imagining right now, you control this world. What are you looking for? A way out. I'm going to help you to be free. You will need to find 5 items. The first is a map. Then fire, then a knife, and a key. The 5th thing is a mystery. Begin your journey. It will set you free. If you don't stand for something, you'll fall for anything. La voz de el... ¿Cómo le podríamos decir? El maestro, el guía, el Yoda de esta película. Es el mismísimo Scott Lang ahí haciéndola como de una especie de gurú, ahí diciéndole a esta niña que tiene que encontrar 5 cosas, ¿no? Y echándose frases ahí como de, si no crecen, bueno, a ustedes lo escuchan. En fin, el siguiente avance es de una película que se llama Fair Game. Aquí en español le pusieron Juego de Traiciones, y narra la historia de una aparentemente ama de casa en Estados Unidos, que tiene una familia como la de cualquier otra persona, que va a los partidos de la liga infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a raíz de una ¿cómo le podríamos llamar? Una presión del gobierno de los Estados Unidos, se da a conocer que es un espía. Y eso porque su marido por ahí se ve involucrado en una cosa un poco extraña. Y para presionarla a ella, la ponen al descubierto. Entonces, bueno, la película se desarrolla con base a todo lo que le sucede y cómo se trastoca su vida después de que es revelada como espía. Cuenta con las actuaciones de Naomi Watts y Sean Penn en los papeles pues principales, que son marido y mujer. Entonces yo ya la vi, está buena. Por ahí tiene cierta similitud a otra película que vi hace un ratillo, que es algo similar, pero véanla, escuchen más bien el audio del avance. La película, como les decía, se llama Juego de Traiciones. El nombre en inglés es Fair Game. Ahorita regresamos. I gotta be at the airport in 45 minutes. Have a good trip. I love you. I promise I'll behave. I promise I'll behave. See, everyone's on their best behavior. I want you to head up operations. This is top priority. You're in business with a terror organization. Who are you? If you get out of this car, I can't protect you. You have no idea what we can and cannot do. On a mission to find the facts. The vice president has received a report concerning the purchase of material to build nuclear weapons. We need to get in close. They turn to her husband for answers. It is my opinion. A sale that size could not have happened. I have teams in the field. They're all saying the same thing. But when the truth was made public... What do you think the White House wants to hear, huh? There was no nuclear program. We need to change the story. They made her pay the price. Mallory, your name is in the paper. It says you're CIA agent. Wilson never worked for the CIA, but his wife... is an agency operative. You killed the people. I can't tell you anything. A critical operation in Baghdad. My contacts packed and ready to go. I've got to get a message to them. I don't know what you're talking about. I gave my word. No, it's over. My name is everywhere. My real name. Those in the highest office thought to destroy the career of a covert agent to punish me for telling the truth. Your wife is a traitor. How dare you talk about my wife? You don't know her. We know where you live. People threatened to kill my husband, to hurt my children. We've got to strike back. They'll bury us if we don't. They've pushed you until they find the point at which you break. You can't break me. I don't have a breaking point. Y bien, pues regresamos para el último estreno en el cine de esta semana. La película se llama Whatever Works, es la más reciente película dirigida por Woody Allen. Aquí le pusieron el chafísimo nombre de Así pasa cuando sucede, o sea, imagínense, a ese nivel están las traducciones, pero bueno. La película se llama Whatever Works, o sea, la traducción literal sería lo que te funcione. el avance se ve muy chistoso, porque ya saben, es el típico personaje, pues prácticamente un reflejo del espejo del mismo Woody Allen, con todas sus manías y todo su movimiento. En este caso es encarnado por el buen Larry David. Si ustedes han visto la serie esta de Curb Your Enthusiasm, que pasan por ahí en HBO, sabrán a quién me refiero. Él es co-creador junto con Jerry Seinfeld de la serie Seinfeld. Entonces es muy chistoso el cuate. Entonces pues él hace un papel ahí cajetísimo, ¿no? Es recomendable, como todas las películas del buen Allen, algunas de ellas, no todas, pero bueno. Los dejo con esta película, Whatever Works, o lo que es lo que no es lo mismo, Así pasa cuando sucede. Y nos seguimos con un promo de otro de los programas de la radio. En este caso es el promo de Miskatonic del buen Gil Cárdenas, y los voy a dejar con una canción de este compadre que se llama Beck. La canción se llama Lost Cause, y ahorita regresamos con El Rinconcito. Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. Checkmate, you little putzer. Hey! I was considered for a Nobel Prize in Physics. I didn't get it. Mom, that man's talking to himself. Come on, Justin. This is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage. What's the matter, Boris? I'm dying. Should I call an ambulance? No, not now. I mean, eventually. I'm a man with a huge worldview. I'm surrounded by microbes. Sir? Hey, what? My God, you scared me. Can you help me get something to eat? God, stop that. How old are you? I'm 21. Yeah, you're 21 like I played for the Yankees. You're a professional athlete with that lamp? Oh, Christ. Boris! Our marriage hasn't been a garden of roses. Botanically speaking, you're more of a Venus flytrap. Mother? Melody, say that. You're living like a sharecropper. I said, Lord, just say something. Break your silence. I can't take any more misery. Nothing, right? And all that money you put in the tin box every Sunday. People make life so much worse than it has to be. But on the whole, we're a failed species. Boris, do you want to be buried or cremated? All right, I really don't want to talk about that, okay? I think I want to be cremated. All right, will you just shut up, Creason? There's no words. Daddy? I've come to beg your mother's forgiveness. You cheated on her and then dumped her from her best friend. Lord, I've sinned. Please forgive me. Why do all the religious psychotics wind up praying at my doorstep? She left me. That happens with you, heteros. That would make you... that's a sin against God's law. He made the whole universe perfect. The oceans, the skies, the beautiful flowers. That's right. He's a decorator. Unbelievable. Whatever love you can get and give, whatever happiness you can provide, every temporary measure of grace, whatever works. When you

Ay, Dios. Ya no puedo soportar más. Precisamente el fondo que estamos utilizando para esta sección que titulamos Yo Quiero Ser Famoso es la canción cantada por esta niña que se llama Rebecca Black. La canción es Friday. La niña, perdón, canta horrible. Pero, sin embargo, se volvió una sensación a raíz de una broma porque pues trataban de demeritarla como cantante con esta canción sosa que habla literalmente de lo que está haciendo. Si ustedes ven el video, es una transcripción literal de lo que está pasando en el video. Entonces es una canción sin chiste y una canción que no lleva nada y nada más es pegajosa, es un jingle. La pobre niña tiene una voz como de ardilla y entonces pues lastima los oídos, ¿no? Está pero va a colación con el título del que les comentaba, este de Yo Quiero Ser Famoso, porque platicamos hace rato de el famoso Justin Bieber, y bueno, saltó a la fama de la misma manera prácticamente que esta niña, esta Rebecca Black, haciendo un video en YouTube. Alguien lo escuchó, lo vio y dijo, este cuate nos va a dejar billete, entonces hay que hacerlo cantante, ¿no? Y pues ahí lo tienen, haciendo películas, escribiendo su autobiografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente tiene 16 años. Entonces, es un signo de los tiempos, como comentaba yo hace rato en la sección de los estrenos, porque pues es eso, ¿no? Uno con la facilidad que tiene ahora en internet puede uno escribir algo, decir algo, grabar un video, hacer un chiste, etcétera, y se puede convertir en una cosa viral, del tipo viral, que todo el mundo ve y todo el mundo lo pasa y todo el mundo dice chiquita esta liga, etcétera, etcétera. Entonces pues así uno puede saltar a la fama rápidamente, prácticamente sin esfuerzo. Lo curioso es que, bueno, después de que esta niña se le dio mala fama, porque no necesariamente la fama fue buena para esta canción que estamos escuchando de fondo, como les decía, pues ha salido una serie de personas haciendo alusión a esta canción, haciendo mofa de la canción prácticamente. Entonces uno de ellos es un cuate que se llama, ahorita les digo el nombre bien, se llama Matt, no tengo completo el nombre, se llama Matt, ahorita les voy a poner su rendición a esta canción de Friday de Rebecca Black, para que vean que, bueno, todo mundo queremos ser famoso, aunque sea por 3 minutos y 50 segundos que dura la canción. Entonces, bueno, pues ustedes qué piensan. Los dejo con esta rendición a Friday por este cuate que se llama Matt. Y ahorita regresamos, pues prácticamente ya a despedir el programa. Up in the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, ticking on and on, everybody's rushing, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus, I see my friends, kicking in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up. Which seat can I take? It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Time to fly, fun, fun, think about fun, you know what it is, I got this, you got this, my friend is by my right, hey, I got this, you got this, now you know it, kicking in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up, which La versión de las ardillitas y la versión dark. Debo de agradecer esa colaboración o esa pista de esas dos canciones, tanto de la señorita Rebecca Black como la de Matt Mulholland, ese es el apellido de este compadre, al buen Morex, que nos hizo favor de compartirlas con nosotros y pues así colaborar con la cuenta del psiquiatra, ¿verdad? Gracias, te dice mi psiquiatra de cabecera. Bueno, pues ¿qué les platico? Pues ya es hora de despedirnos. Les agradezco infinitamente su atención a este programa, ya sea en vivo o en diferido en el formato de podcast. Ya saben, los esperamos en la página del blog espejodemon.info. Ahí encontrarán los posteos que se nos vayan ocurriendo a través de toda la semana. Y bueno, pues el domingo, como es costumbre, los esperamos aquí a partir de las 9 en Redux Radio. Y bueno, pues en toda la semana, como ya lo escucharon al principio, con todos los programas de los miembros de la RedoxNet que tienen ahí a bien pues transmitirlos en los diferentes días de la semana. No se olviden que este programa es patrocinado por Consultoría Jurídica Empresarial. Les dejo el contacto de nerey.cruz@prodigy.net.mx. Ahí si tienen ustedes alguna necesidad en cuanto a asesoría jurídica, bueno, de corte empresarial, ahí los podrán atender pues para cualquier cosa que ustedes tengan. Obviamente no es gratis, ¿verdad? Pero bueno, les dejo el contacto porque es bueno, son los que nos patrocinan el programa, y asimismo los señores de Redux Studio. Así, si quieren ustedes o tienen alguna necesidad en cuanto a diseño de en diferentes áreas, ellos se pueden encargar en cubrir esa necesidad. Contáctelos, son gente profesional. Y los encuentran en la página de reduxestudio.com. Así fácilmente los encuentran. Bueno, pues nuevamente les doy las gracias por haber estado conmigo compartiendo estos minutos, estas horas, haciéndole la guerra a la hora nacional en la edición número 38 del Espejo de Momo, correspondiente al 27 de marzo del 2011. Nos escuchamos la próxima semana. Los dejo con esta última canción. Es de un grupo que se llamaba Eels, así como anguilas. La canción es Novocaine for the Soul. Y bueno, pues nos escucharemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana, y por acá nos escuchamos. Hasta luego. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Net.